Hola, buenas tardes. Creo que me escucho un poco alta. Buenas tardes, un poquito más suavita. Estamos hoy, día 10 de noviembre, en el 34 programas de esta nueva etapa de Dones Diures en Radio Malva. En Radio Malva, que si nos escuchas desde los Poblados Marítimos, estamos en el 104.9 de la FM, y si estás un poquito más lejos, pues nos puedes escuchar en las www.radiomalva.org, un poquito o un muchito más lejos. Nuestro 34 programas que siguen ahí avanzando, que seguimos haciendo hueco en esta nueva etapa. Hoy tenemos el estudio bastante lleno y de gente bastante joven, porque nos estábamos planteando a ver cómo van evolucionando estos mundos, ¿no? Hubo un momento, allá en los años 90, principios del 2000, en el que todo el mundo decía que España iba muy bien, que todo iba maravilloso, y que el camino normal de cualquier persona a lo largo de su vida era, pues, primero ir a la escuela, después ir al instituto y luego a la universidad. No parecía que hubiera falta que nadie hiciera otra cosa que ir a la universidad, estaba muy claro, no hacían falta ni personal de albañilería, ni de fontanería, ni de hostelería, ¿para qué? Y pues si hacían falta algunos, pues siempre había personas migrantes que hacían ese trabajo, digamos, que no nos gustaba tanto y a precios bastante, bastante asequibles, ¿no? También pareciera que, bueno, pues eso, este sueño ha ido desapareciendo y la idea de que todos somos muy ricos se nos ha caído un poco encima. Pero parece que la idea de que las oportunidades laborales están en el mundo de la universidad continúa, ¿no? Seguimos sin plantearnos de dónde nos viene la ropa, parece que aparece como una seta. Seguimos sin plantearnos de dónde viene la comida, y pues nos las traen barcos, porque es que es así, ¿no? Bien. Y ahí seguimos. Y además seguimos con esa división de roles en el que las mujeres parece que tienen que seguir realizando determinadas funciones y no otras. Y decíamos, bueno, pues parece que toda chavalada que tenga oportunidad tiene clarísimo que el camino que ha de seguir es este. Y hemos descubierto que no. Que por ahí hay gente que tiene esa vía abierta, que le han dado esa oportunidad, que a lo mejor su padre y su madre pensaban que era lo que tenían que hacer o lo que debían de hacer en un momento dado, pero oye, es que le gustan otras cosas y que están haciendo otras cosas diferentes y con más o menos inconvenientes, más o menos dificultades y sobre todo más o menos satisfacciones, ¿no? Porque si haces lo que te gusta, casi siempre estás a gusto. Y de eso queríamos hablar hoy, ¿no? Tenemos, como os comentaba, bastantes invitadas jóvenes que han decidido que el camino universitario, que el camino de las profesiones liberales y de la gran tecnología no es lo suyo y que están buscando vías más tocando la tierra, literalmente, en algún caso, y que disfrutan de ello. Y nos parecía primero resaltarlo y segundo cuestionar a través de ello también, pues, cuál es el sistema tanto económico como educativo que tenemos en este momento y qué expectativas satisface y cuáles deja muy vacías. Pues como decía, de todo eso vamos a hablar. Quien les habla, Emilia Moreno. Josefina Juste, que hoy por fin ha podido venir, que llevaba bastantes semanas sin poder venir. Y a los mandos, Julia Méndez. Hola. Hola. Y en un momento volvemos con todas vosotras y os vamos presentando invitadas e invitados e invitades. Thank you. besos. Feliz porque no estás. Pues aquí seguimos en el 104.9 de la FM, en Radio Malva, en el programa de Mujeres Libres, hoy, 10 de noviembre del 2023. Y como os decía, teníamos personas bastante jóvenes acompañándonos hoy y que han decidido o han optado por abrir vías diferentes o por explorar vías diferentes a las que marca el sistema así estrictamente. El primero que queremos presentaros es a Paulo. Hola, ¿qué tal, Paulo? Buenas tardes. Hola. Paulo es muy jovencito, tiene 16 años, ¿no? Sí. Y el año pasado acabó cuarto de la ESO. Y este año, en lugar de ir a bachiller, como todo el mundo, pues ha decidido hacer otras cosas. ¿Qué has decidido hacer? Pues me he decidido por mantenimiento de material rodante ferroviario, aquí en Valencia, uh-huh. Y en Xavec, en el instituto. Sí. ¿Y por qué preferiste elegir esta opción al bachiller? Bueno, porque básicamente me gustan los trenes, me gustan mucho, y desde pequeño. Y, sí, a mí me han contado que te pasan los domingos por ahí, ¿no? Sí. Y pues desde pequeño gustándome los trenes y vi que estaba esto aquí, pues decidí ir a por ello. Uh-huh. Eso, que los domingos habitualmente, ¿qué es lo que haces? Cuéntanoslo. Pues voy a Riva Roja, que hay un parque de trenes de 5 pulgadas, son unos trenes pequeñitos que te puedes subir encima, y pues hay un parque y te das una vuelta en el parque y pasas la mañana allí. Pero tú más bien lo que estás haciendo ya es no, o sea, quien monta son críos y crías más pequeños y tú haces ahí ya de sí, yo he montado de mayor. pero tú casi haces de guardaguja y esas cosas más, sí, ¿no? Sí, bueno, yo conduzco trenes también de vapor también, uh-huh. Y también hay que hacer ciertas tareas, por ejemplo, guardagujas o jefe de estación o ticar también. Uh-huh. Y otra de las cosas que has hecho muchas veces ha sido ir a mí se me ocurre el de la fresa porque es el que yo conocía de toda la vida, ¿no? Pero hay trenes por ahí con distintas motivaciones para fomentar turismos o cosas así. ¿Y también has recorrido media España con ellos? O sí, bueno, a ver, yo lo que me gusta es hacer fotos. Me gusta más hacer fotos que subir a los trenes, pero también me gusta subir en tren. Por ejemplo, hace poco me fui a Moraranova, un museo que hay allí. Y estuvimos allí, mi padre y yo, todo el día, disfrutando de una fiesta que hacen. Uh-huh. ¿Porque tu padre qué es? Mi padre trabaja en Stadler, en monta trenes. Casualmente. Sí. Casualmente monta trenes. ¿Y has notado mucha diferencia en la manera de estudiar, de hacer, de cómo se enfrenta, cómo te enfrentas tú y cómo os dan las clases del instituto hasta cuarto de la ESO, lo que era una enseñanza más reglada ahora? Sí, ahora trabajamos de diferente manera, trabajamos por proyectos, que bueno, cada semana normalmente hay que entregar un proyecto y pues eso es como, no son, son deberes también que hay que hacer, pero en cada proyecto hay una parte teoría y una parte práctica. Uh-huh. ¿Y tú te sientes que está bien? ¿No te han dicho en casa alguna vez que si te gustaban los trenes porque no hacías una ingeniería, por ejemplo? ¿Te has planteado esas cosas? Sí, me lo han dicho, pero yo vi esto que había aquí en Valencia y he ido a hablar muy bien de él. De este grado, y pues me decidí por esa opción. Y no es que no te hacía falta nota, ¿no?, para entrar en... A ver, hace falta nota, pero cada vez está más alta la nota. O sea, pero... que tampoco es que hayas sido un mal estudiante, que hayas ido a elegir lo que... ¿no? Sencillamente lo querías, te apetecía, sí. ¿Y estás contento? Estoy con ello. Estoy contento, me hago a levantarme pronto para ir a estudiar. Fíjate, ¿más que el año pasado? Sí. Bueno, luego seguimos contigo un ratito, ¿no? Pero ahora vamos a pasar a hablar con la segunda invitada, que es Paula, que es un poco más mayor, pero solo un poquito, no mucho más. Unos añitos. Pero que tuvo la misma opción, ¿no? Tú acabaste secundaria con unas notas que podías haber seguido bachiller sin problema y optaste por estudiar ¿qué? Un grado medio de producción agropecuaria relacionado con la agricultura y la ganadería, porque cuando terminé la ESO siempre he tenido claro que me quería dirigir hacia ese mundo, y cuando tuve la oportunidad pues no lo dudé y opté por una FP. ¿Y por qué esa FP? O sea, tenías querías relacionarte con el mundo rural, pero tú te has metido a saco con, por ejemplo, vacas... Con sí, todo sí. Eso que parece que las urbanitas de la ciudad, el estiércol y tal... Bueno, parece. Realmente cuando decidí encaminarme hacia el mundo rural tampoco tenía claro si quería ganadería, si quería agricultura, y eso ha sido una decisión que la he ido tomando con el tiempo. Conforme la he ido estudiando me he dado cuenta de realmente hacia qué camino quería tirar, y bueno, la verdad es que a día de hoy no me arrepiento. Me considero una chica ganadera de ciudad y la verdad es que estoy muy contenta con todas mis experiencias que hasta ahora me ha dado la FP. Porque tú terminaste la FP, hiciste prácticas en granjas, fuera de aquí ya de Valencia, ¿no? Bueno, yo en el ciclo de grado medio tuve la gran oportunidad de irme de Erasmus y estuve en Bélgica viviendo con una familia belga. Que era muy gracioso porque, claro, yo me metí en un pueblo de Bélgica que yo digo, bueno, por lo menos hablarán inglés. Pues no. Ni siquiera eso. Por lo menos hablaban inglés los niños que habían allí, que podía hablar con ellos, pero claro, los niños por la mañana se iban a la escuela y me quedaba yo con los padres en la granja, porque la granja estaba al lado de la casa donde vivían. Entonces, pues era muy gracioso porque... A la hora de, cuando estábamos ahí en la sala de ordeño, porque era una granja de vacas de leche, pues teníamos que ordeñar, y yo, help, help, help. Y la madre miraba ya con cara de asustada diciendo, ¿qué está pasando aquí, la chica? ¿Sabes? Entonces dije, ostras, menuda experiencia. Y esto, pues bueno, la verdad es que aprendí mucho. Incluso francés, ¿no? Bueno, aprendí más lenguaje de signos que francés. Pero la verdad es que me vino muy bien, es una experiencia que me ha hecho envalentonarme mucho de cara al futuro, porque luego también me tuve que ir a estudiar fuera del ciclo superior y eso me ayudó mucho a coger fuerzas. A los nortes, ¿no? Me fui al norte de España, me fui a Navarra, bueno, y estuve estudiando ganadería ahí en Pamplona, y me fui porque en la Comunidad Valenciana por este entonces no existía aún este grado, que lo han sacado este año por primera vez. Pero claro, cuando yo estudié el ciclo formativo, pues me tocó irme fuera. Entonces, claro, yo vine de Bélgica y llego a casa y me dice mi madre, hija, ¿qué te han cogido en Pamplona? Y yo, ala. Pues vámonos para allá. Pues vámonos para allá. Y nada, y me fui a Pamplona y la verdad es que fue una gran experiencia. Crecí mucho, tanto profesionalmente como personal, porque al final tocas también lo que es la independencia, lo que es irte de casa. Pero bueno, como al final estaba estudiando lo que yo quería, lo que me gustaba, a mí no me importaba. Y sí que es verdad que la ganadería que hay en el norte no tiene nada que ver con la que hay aquí, entonces. Con las cuatro vaquicas que tenemos aquí, ¿no? Bueno, unas poquitas más. ¿En qué sentido no tiene nada que ver? Pues porque aquí, en las zonas más hacia abajo de España, la ganadería suele ser más intensiva. Entonces, animales pues están como más metidos en naves, se dedican más a la producción, miran más por la producción. En cambio, pues en el norte también miran más por la producción, pero al tener más pastos, tener más tierras, y bueno, ya sabéis que el norte pues es más verde, ¿no? Entonces, allí tienen, pues digamos que tienen las vacas como más en el campo. Entonces, la ves de otra forma. Y pues, sin duda, una gran experiencia. Se me hicieron cortos, ¿sí?, los dos añitos que estuve. ¿Que estuviste allí? Paulo, una pregunta. ¿Tú tienes, claro, ahora tienes dos años por delante para hacer este ciclo? Sí. ¿Y después? Después, pues, a ver, ahora quiero hacer la dual. La dual, no sé si sabéis lo que es. No. Pues es un sistema, ¿vale?, que ahora en marzo vas a la empresa a hacer como de aprendiz. Como antiguamente se iba a las empresas a ser aprendiz, pues ahora ha vuelto ese sistema y el instituto donde estoy es famoso, por así decirlo, por el sistema de la dual, porque todos los grados tienen un sistema para esa dual. Y vale, eso ahora es a partir de marzo, acabar este curso. ¿O, no, son dos años? Son dos años, sí. De dual. No, son este año. Ajá. O sea, hacer teoría y práctica con el hasta marzo, hasta marzo. ¿En marzo entras de aprendiz? Sí, y luego al año siguiente es lo mismo, son cuatro o cinco meses, y luego entras otra vez. Y luego ya al final haces las FCTs, que son las prácticas, y ya acabas el curso. ¿Y cuál es tu idea después de terminar estos dos años? Pues o ir a maquinista de tren o meterme en Stadler, donde está mi padre. ¿De mecánico? Trabaja. Sí. ¿Directamente? ¿Maquinista sería volver a seguir estudiando? O... Sí. O sea, que por ahí, según vayas viendo, ¿no? Sí. O sea, que tienes... Y ahí, pues, o sea, son profesiones que tienen futuro. Sí, de momento sí. Que no es... De momento sí. Sí, hay bastante cosas que hacer. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Y si no, vamos a un chiquitito corte y ahora seguimos. Ni oblit ni perdó, desvetllarem el son d'aquest món que està millor. su dilema, pero quedará en el recuerdo la dignidad en nuestro bando, pues viviremos libres o moriremos luchando. Impacto, canto altos impactos, suena la voz de la cena honorando la historia, marca nuestros actos, guarda la huella de guerra en la tierra de tantas que vieron miseria, que hoy pisamos de nuevo hasta hacer la eterna. Per la vida estimem com estimen les pobres, inclús amb por en la terra humida i tot amb la sang i la llengua ferida. Esperes de mujeres abajo, si tú ya sabes que corra mensaje, solo si lo sientes súbelo, se acaba su tiempo díselo. Que na, no van a pasar, que si la quieren la van a pagar, se la prendemos no van a pegar, no sale solita la resistance. Pues aquí seguimos en el 104.9 de la FM en Radio Malva y en las tres W, radiomalva.org. Estamos en el 34 programa de Dones Llures y estamos con Paulo y Paula, que ya os hemos presentado, futuro mecánico de trenes, quizá maquinista. Esto, Paula, y luego nos contará que ha abierto sus vías todavía más, ¿no? Sus expectativas, y aparte de la agroganadería está buscando otros caminos de direcciones parecidas. Y también tenemos una última invitada, Ana, que, bueno, ¿qué tal Ana? Bien. Que es fontanere. Sí. Sí. Y que a mí me gustaría preguntar, él que ya tiene esa la profesión abierta, si por qué camino llegó, si fueron parecidos al de Paulo y Paula, o fueron más tortuosos y diversos. A ver, ¿cómo llegaste tú a la fontanería? Vale. Pues vengo de una generación tal vez un poco más tortuosa, ¿no? De la crisis económica del 2010, que me pilló en plena universidad, porque si... O sea, lo que contabas al principio del programa, ¿no? Que en los años 90, los años 2000, realmente lo que se inculcaba, por lo menos también en mi familia, lo que se inculcó es que si no ibas a la universidad, pues como que no eras nadie, ¿no? Como si querías ser reconocido, ¿no? Por la familia, por la sociedad, tal. Pero claro, depende de qué contexto familiar y de qué contexto económico vengas, ¿no? Entonces, claro, yo pues me vi pagando universidad, pagando alquiler, pagando gastos, ¿no? Mi vida, mi autonomía. Y es como que resultó imposible porque llegó el plan Bolonia, todo se privatizaba, pasaba a ser grado, pasaban a hacer másteres y todo eso, pues claro, duplicaba los precios. Y además para personas que trabajábamos y estudiamos a la vez, pues era como imposible. ¿Qué estabas estudiando? Filosofía. ¡Oh, qué bonito! Fue lo único que me llamó la atención. También porque, bueno, con el contexto, pues en los principios de los 2000, una persona como yo, realmente a los FPs que te daban en esa orientación, ¿no? Pues era de social o era como más dedicado a la asistencia, ¿no? Y es como, pues, a mí eso no me motiva nada. Y que luego acabé trabajando de ello, ¿no? Porque eso, me quedé en segundo curso de la licenciatura de filosofía y luego, bueno, pues me metí ya al ámbito laboral, ¿no? Trabajar de camarera, en asistencia, en diferentes residencias, Avapaz y Badis. Y bueno, luego pues el 15M me llevó a plantearme también la vida de otra manera y decidí coger otros caminos, ¿no? En ese momento yo también me veía, bueno, entrenando yoga, realmente me pilló en ese momento, ¿no? Con 20, 21 años, decidí, pues, yo soy una persona que necesita como mucho movimiento físico y mucho entrenamiento para mantener una mente tranquila. Y entonces pues me vi ahí, ¿no? Y quería estudiar eso, ¿no? Porque vi que, bueno, pues profesionalmente me podría dar una salida como más tranquila, ¿no? más que me ofrecía la hostelería o la asistencia personal. Y empecé en la escuela a intercambiar las clases por mantenimiento. En ese tiempo yo también, en vez de pagar alquiler, pues el dueño de la casa, llegué a un acuerdo, una cesión del inmueble, en el que yo pues le hacía mantenimiento y pequeñas reparaciones y podía gestionar la casa, justo aquí en el Cabañal, ¿no? Aquí estuve 7 años así. Hasta que el Cabañal decidió hacerse rico, ¿no? Sí, más o menos, más o menos. Y entonces, ¿nunca has hecho ninguna formación de fontanería? ¿Solamente? Sí, justo la pandemia. En la pandemia yo me encontraba que, bueno, era monitora deportiva del gabinete deportivo de la Universidad de Valencia. 3 años con ellos, pero bueno, las condiciones eran verdaderamente lamentables. Y cuando estalló la pandemia, pues la contrata de la subcontrata de la universidad pues decidió rescindir los contratos. Entonces, claro, pues... La universidad se tuvo a precio que nadie se fue de la universidad, ni siquiera las contratas, ¿eh? Siempre he dicho eso, que durante la que no se perdió ningún puesto de trabajo, ¿verdad? Estás diciendo que sí, no fue así. Los monitores del gabinete deportivo, sí, nos quedamos sin trabajo. Sí, completamente. Pero además era una subcontrata que si no dabas clase no cobrabas. Entonces los días que no eran lectivos no los cobrabas. Ni vacaciones de Navidad ni tal. Y entonces pues dije, bueno, pues me voy a meter a estudiar fontanería. Y me metí en un instituto privado, era un curso de 10 meses, 10, 11 meses, todos los sábados. Y bueno, lo acabé hace un año o dos, hace 2 años o algo así. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Trabajas como fontanera? Bueno, ahora mismo, más o menos, sí, he trabajado como fontanera, pero ahora mismo he conseguido una oportunidad, una empresa, entonces trabajo de albañil. Por fin he conseguido un trabajo en el que me contraten de oficial de primera, que es la categoría a la que pertenezco. Trabajo de albañil, aunque ahí en la empresa pues ya están haciendo para que haga mis trabajos de fontanería, estar haciendo ese trabajo, y verticalista. Realmente es una empresa que se dedica a hacer trabajos verticales. ¿Verticalista? ¿Qué es eso? Pues nada, te coges con las cuerdas y te haces tus puntos de anclaje en las azoteas y te descuelgas por los patios de luces o por las fachadas. ¿Para hacer qué? Trabajos de mantenimiento claro, en las fachadas. Quitar casquetes, reconstruir las fachadas, cambiar bajantes. Vale. O sea, verticalista quiere decir reparar la fachada atada a una cuerda. Un par de cuerdas. Vale, sí, espero que sea. Tu arnés, toda tu seguridad. Sí. ¿Y respetan las empresas la seguridad? ¿Tú has visto que la respeten donde tú has estado? Yo creo que estas empresas las respetan más que albañilería de a pie, las constructoras de a pie. Porque realmente cuando trabajas en altura, tanto en poda, que también he hecho algún curso, he trabajado alguna vez de poda en altura, eres tú con tu seguridad. Tú eres quien, tu arnés es tuyo, tus mecanismos es tuyo. O sea, no se lo puedes dejar ni siquiera, o sea, no se lo puedes pasar a ningún compañero, tu equipo es tu equipo. Tú te encargas de la revisión, tienen una caducidad de 10 años, tú revisas tus cuerdas, tú te pones tus puntos de anclaje, entonces la seguridad es tuya. Tú decides arriesgarte o no. Y no es la empresa en sí. Bueno, pero la empresa sí puede pedir productividad, ¿no? Que es una manera de... Sí, pero es un trabajo que realmente bastante tranquilo. Claro que puede pedir productividad, pero es un trabajo bastante tranquilo porque tu seguridad va primero y estás... estás colgante, entonces las maniobras son más difíciles, pero por ejemplo para una persona como yo, pequeñita, chiquitita, es un buen trabajo porque cargo muchísimo menos peso. Claro. Estás hablando de trabajos que, si no tuvieran la voz que tiene, si pusiéramos los artículos que estamos poniendo, todo el mundo pensaría que fortachón, un señor, ¿no? Que estás hablando de trabajos muy que muy no relacionamos con mujeres habitualmente. ¿Cuántas te encuentras por ahí? Me he encontrado... Una o ninguna, tienes cara de poner, de decir. Dos compañeras electricistas en mi vida, ¿eh? En mi vida. Electricistas. Y... Ya. En fontanería no he encontrado a nadie. No he encontrado a ninguna mujer que se dedique a ello. Y de albañil tampoco. Pablo, ¿cuántas chicas hay en tu curso? Hay dos. ¿Dos chicas? Sí. ¿De cuántos? ¿Cuántas personas estáis allí? ¿Cuántas estudiantes? 20 algo, 22 creo que somos. ¿22? O 20. Y dos chicas. Sí. ¿Y notáis diferencia con ellas? ¿En el trato, en cómo aprenden, en cómo...? No. O sea, ¿hay profesorado que piensa que no...? No. No, para nada. ¿Estáis cómodas con ellas? Sí, mucho. Paula... ¿Cuánta, en tu estupenda profesión de ganadería, agricultura, jardinería, te has tropezado con muchas compañeras? Bueno, trabajando, sí, en ganaderías me he tropezado más con auxiliares veterinarias y con alguna ganadera también. ¿Ganadera, pero de que tenga su propia ganadería? No, trabajadora, como yo. Vale. Porque que tenga su propia ganadería, que trabaje con... que sea de explotación familiar y trabaje en todas y todos, eso sí, ¿no? Eso es más fácil. Sí, eso es más fácil. Ajá. Ahí sí que conozco a alguna chica que además tiene mi edad y se llama igual que yo. Y tiene sus ovejas junto con su familia y yo alguna vez he ido con ella... También tiene caballos y también la apasiona. Y está también ahora mismo estudiando el grado superior de ganadería. Yo también no estaba muy convencida porque estudiar le cuesta, pero yo le animé mucho a que lo hiciera. Y está actualmente estudiándolo y está muy contenta. ¿Y familias donde tú hayas estado trabajando que tengan... hijos o hijas que no hayan querido y que se estén apartando y que se dediquen a estudiar otras cosas? Familias no conozco, pero sí que es verdad que, bueno, yo es que suelo viajar mucho en BlaBlaCar, entonces conozco, bueno, comunico con mucha gente y pues uno de los temas que siempre cae es ¿y a qué te dedicas tú? Entonces, claro, yo digo, no, pues yo soy ganadera. Y dice, ¿y qué haces en Valencia? Y digo, pues mira, pues que vivo aquí, pero me dice, ay, pues mira, yo es que soy de Cantabria y tengo allí mis vacas y mis ovejas y la familia, los hijos no se la quieren quedar la granja. Entonces, pues bueno, de que tenga un contacto estrecho, no conozco, pero me he topado con gente que sí que lo está viviendo y que actualmente pues es un serio problema. Porque al final son ganaderías pequeñitas y los hijos pues no se quieren hacer cargo, entonces esas ganaderías poco a poco se van perdiendo y al final pues se quedan las macrogranjas sustituyéndolas, ¿no? Exacto. Porque comamos todos ahí de esos cerdos que les han embutido el pienso con embudo. Solo de pensarlo me da un poco de repelús, la verdad, ¿eh? Vamos a hacer otra vez la ronda al revés, Paula. Dices que has encontrado muy pocas mujeres en el ámbito y entre tus compañeros, ¿tú cómo te has ido sintiendo? Bueno, yo la verdad es que he tenido mucha suerte que a lo largo de mi trayectoria profesional la mayoría de compañeros han estado siempre conmigo y me he sentido una más. Eso no quita que alguna vez pues me haya podido sentir inferior o haya sentido que yo tenía que dar más que el resto para demostrar que valía para el trabajo. Pero bueno, eso es un tema que poco a poco, pues con mi trabajo y poniendo mi granito de arena estoy luchando para mejorar y para que eso no sea así, al igual que estoy segura que muchísimas mujeres también que se hayan podido encontrar en mi situación. Entonces, pues bueno, pues también me motiva, ¿no?, un poco a seguir luchando y a demostrar que las mujeres y los hombres somos iguales y todos valemos para cualquier trabajo siempre que tengamos actitud y disciplina. Uh-huh. ¿El tema del acoso, cómo lo llevan? Bueno, yo realmente acoso no he sufrido nunca. O sea, yo estoy hablando de igual, pues alguna desigualdad pequeña con la que me he topado. Sí, acoso de cualquier tipo me refiero, no solo sexual. ¿Pero a la hora del trabajo? Sí, en los lugares que el hecho de ser mujer. Bueno, a ver, yo lo que estoy diciendo, en mi experiencia, yo nunca me he topado con un tema de acoso. Tampoco conozco personalmente a ninguna mujer que se haya sentido acosada en el trabajo, pero lo que digo, he tenido pues vivencias pequeñitas que me he dado cuenta pues que tenemos que luchar por mejorar la situación, pero eso no quita que la mayoría de compañeros que he tenido siempre han estado a mi lado, me han apoyado y saben que soy una buena profesional y bueno, al final son gente que me llevo de mis etapas y les estoy muy agradecida. Pero sí que tenías problemas, ¿no?, a la hora de coger la maquinaria, contabas. Sí, bueno, a ver, pues esas son pequeñitas cosas que digo, que bueno, que se nota mucho pues a quién tiran más, ¿no? Al empezar, pues igual empezamos un chico y yo, y pues igual los dos tenemos la misma experiencia, los mismos estudios, y pues se la dan antes a él que a mí, y a mí me toca pues ir ahí un poquito luchando, pero bueno, al final para mí es gratificante porque al final pues los consigo que me enseñen y dicen, ostras, pues al final esta chica sí que vale, ¿no? Entonces pues por lo menos ayudo a cambiar un poco esa tendencia, ¿no?, y pensamiento de decir, se la voy a dar a él antes que a ella. Y eso para mí pues es lo que más me llena de mi trabajo. Vamos a hacer una pequeñita pausa y ahora seguimos, ¿vale? Libertação. Seguimos en el 104.9 de la FM, que casi que nos pilla con los pelos sin coger toda, hablando de un montón de cosas fuera de micrófono. 104.9 de la FM, como decíamos, y en las www.radiomalva.org. Vamos a hacer nuestro momento publicidad Radio Malvera. Como todas sabéis, esta radio es una radio libertaria, autogestionada. Espero que os esté gustando lo que estáis escuchando. Nosotras estamos aprendiendo muchas cosas y creo que merece la pena. Pero si queremos que proyectos como este continúen adelante, pues necesitan el apoyo de quienes quieran y puedan. Para quienes tengan algo de interés, siempre os decimos que si entráis en la página web de Radio Malva, en las www.radiomalva.org, encontraréis diferentes formas de colaborar puntualmente, mensualmente, anualmente, como os venga bien y de la forma que os convenga. Pero se agradecen los apoyos para que podamos continuar. Y dicho todo esto, y hablando de política, estábamos planeando, comentando antes, han hablado de que en algún momento este tipo de trabajo también te ha servido para no para ganar dinero, no para estar dentro de este mundo capitalista, sino a modo de trueque, ¿no? Para intervenir de otra manera en esta sociedad. Sí. Sí. Desde el momento, bueno, estos conocimientos, por así decirlos, ¿no? Me llegaron también, pues, en parte por me llegaron así también, ¿no? Entonces también el poder tener este pequeño privilegio, voy a llamarlo así, ¿no? De conocer cómo funciona una fontanería de una casa o cómo funciona una red de distribución de agua, ya sea de distribución o de desagüe, ¿no? Me ha llevado también, pues, a poder ayudar familias en situación de precariedad o familias que igual, pues, no podían pagarlo y entonces, pues, bueno, yo lo sé, pues voy, lo hago y ya está. Y me invitas a comer y genial, y me haces una comida súper rica, ¿sabes? Que mi mamá ya no me cocina. Entonces me ha llevado a eso, ¿no? Porque a mí me llegó en plena supervivencia. Entonces era algo que yo ya había tocado, que se me dio la oportunidad también de, a un precio asequible, poder estudiarlo y tal, y entonces pues fue un poco por ahí, ¿no? Algo que ya sabía un poco, pues dije, mira, pues voy a investigar y estudiarlo, y eso me ha llevado pues a eso, ¿no? Realmente, en esta sociedad, yo he estado muy enfadada con el dinero. Muchísimo, muy enfadada con el dinero y con este sistema capitalista. Pero también debido a circunstancias familiares y a circunstancias de vida, tengo que participar de él, en mayor o en menor grado. Estamos todas empeñadas, estamos todas ahí empeñadas. De acuerdo, porque no quiero ser ermitaño. No, lo he sido en varios momentos, pero tengo mis momentos de ser ermitaño, pero no, para mi día a día no puedo, ¿no? No me es posible, además. Y entonces, pues, me ha dado el pie de poder tener una autonomía económica y de poder decidir. De decir, no es lo mismo que me llame o solicite de mi trabajo una familia monoparental o que igual ha tenido violencia de género o que no tiene recursos o una persona en una situación muy desfavorable, o un hotel o un negocio de amigos que intentan crear una sociedad distinta. No puedo cobrar lo mismo. Y que además te conocemos, o sea, nosotras te conocemos además de los colectivos sociales de Valencia. O sea, también haces este trabajo desde este lugar, ¿no? También para cuidando a algunos colectivos, porque yo he conocido a Ana Le Fontanere de los colectivos. Sí, bueno, pero como muchis compañeros que también hacen eso, ¿no? Gente que se dedica a la poda y que de repente después de su jornada laboral un miércoles a las 3 de la tarde se va al centro social y se tira 3 horas podando un árbol o limpiando o soldando un candado que se ha estropeado o poniendo una ventana o poniendo un suelo para que el espacio sea más accesible, de gusto, de cabida a más movimientos, a más acciones sociales, a más encuentros, a más red. Y eso no se paga con dinero, pero eso es una riqueza, eso es maravilla. La autogestión y crear el común, ¿no? La autogestión. Me ha encantado lo que estabas diciendo, Ana, de que eso no se paga con dinero, porque nos cuesta muchas veces, ¿no? Nos metemos en esa vorágine de necesidades y de, aunque quieras, y de que el mundo va muy deprisa y que no te da tiempo a casi nada. Y se te olvidan esas pequeñas cosas que alimentan mucho más el corazón que la tripa, pero que alimentan también mucho, ¿no? Claro, claro, uh-huh. Claro. El respeto alimenta la vida. También, ¿verdad? estábamos comentando, no sé si queréis añadir algo más sobre este tema. Antes, fuera de micrófono, estábamos hablando de eso, de personas que habéis elegido otro camino, de proyectos que funcionan de otra manera. No están aquí, pero a mí sí me gustaría también nombrar otros dos proyectos. Uno se ha caído hace un rato casi, que nos hubiera encantado contar con ellas. El otro lo teníamos ahí en la retaguardia, ¿no? Y bueno, pues para otras ocasiones valdrá, pero que también nos parece muy rico y muy interesante. Y por reflexionar un poco entre todas, ¿no? Que como tú estabas contando un poco, Ana, hacer los proyectos desde otra panorámica, desde otra visión, tenemos esa capacidad, aunque parezca mentira, y desconectándonos o desproyectándonos de ese camino tan trazado que nos marcan, pues se pueden hacer muchas cosas para hacer la vida nuestra y de alrededor más fácil, ¿no? Y es lo que se plantearon las compañeras de la Chicoteta Energía, que tienen una cooperativa de instalación de placas solares. De placas solares. Sí. Desde una perspectiva, ellas dicen que bueno, pues que son gente jóvenes que tienen clarísimo que el futuro se lo tienen que labrar, se lo tienen que trazar, y que defender una sociedad mucho más sana y medioambientalmente posible está a manos de todo el mundo, ¿no? Y desde ahí es desde donde hacen su trabajo. En esta cooperativa. Es importante también como señalar que, porque ahora hay un boom también, ¿no? de las energías renovables, precisamente bastante agresiva con el territorio, sobre todo con el interior, el mundo rural, transformando el mundo rural siempre como en subsidiario de las ciudades, ¿no? Porque además es una energía que casi nunca se queda para el poblado, que apenas genera empleo. Y desde la Chicoteta Energía, que ya les dije que volveremos a invitarlas porque vendrán, tenían ganas. ellas plantean otra óptica, ¿no? Plantea la energía renovable, pero desde el autoconsumo, desde el devolviendo el poder, ¿no? De la producción energética a la comunidad. De hecho, ellas hablan abiertamente de soberanía energética, ¿no? Y no tanto de producción, de vamos a instalar mega plantas, mega polígonos industriales de plantas fotovoltaicas. Entonces, además es un proyecto, bueno, es un equipo bastante amplio, pero hay muchas chicas, ellas hablan también de una perspectiva ecofeminista en su proyecto, y eso es súper importante. Y son ingenieras, son técnicas, son ellas las que se van subiendo al tejado, haciendo toda la parte vertical también. Y bueno, pues las invitamos a que vengan más adelante, ¿no? A que sí. Nos cuenten también. Creo y que nos sí. Hablen sobre todo de esto, de qué viene a ser esto de soberanía energética y cuál es la importancia, la relevancia de hablar de esto en los días actuales, ¿no? Sí, porque como bien estabas diciendo, ahora mismo el discurso de la energía eólica y solar, se está vendiendo como que es sanísima, toda, absolutamente toda. Todo el mundo piensa que si tiene esas son las vías, ya hemos cumplido con todos los parámetros, y sin embargo lo que está produciendo es una devastación tremenda de territorios. Está provocando mayor número de abandonos de pueblos que sí que estaban habitados, abandono o obligación de dejar explotaciones agrícolas y ganaderas, y ahora hablamos contigo un poco, Paula, y porque buscan los espacios más económicamente rentables para producir una energía que, como también tú decías, ni siquiera se queda en esos territorios, solo lo utilizan porque el terreno es barato y claro que es una energía limpia, o sea, hay que seguir abogando por las renovables, pero ¿desde qué lugar, no? O sea, ya las plataformas que luchan por la soberanía energética, como la UIR Racional aquí, habla de, pues, si pusiéramos las placas solares en los tech house de los polígonos que ya existen de las ciudades, ya con eso sería suficiente, ¿no? Para alimentar, para abastecer una ciudad como Valencia, por ejemplo. No es el caso, no es eso lo que están haciendo, lo que se está generando una verdadera especulación. Estamos viendo por ahí algunas noticias de los mismos fondos de inversión que especulan con la vivienda en las ciudades, también tienen sus manos en plantas fotovoltaicas en el interior. Hay como muchos entramados, ¿no? El capital ahí se apropia de esto. Ni siquiera nacionales, que no es por hacer patria, sino porque son multinacionales y están fuera del alcance y del control. Que no está nada preocupada con la vida de este pueblo rural, o sea, no lo está. Y luego también desde una perspectiva ecológica, también hay que seguir abogando por las energías renovables, pero no perdamos de vista que tampoco tiene una vida útil tan larga estas placas. ¿Con qué se produce? ¿No? Igual Ana está, porque lo sabrá mejor que yo. No, los componentes, ¿no? Los componentes, toda, exacto. Toda instalación necesita su batería, litio. Claro. Que la placa solar es un mineral, se extrae de África y del Amazonas. Total. Entonces, ahí está, luego está el litio. Y de Argentina. El norte de Argentina, el norte, y sur de Bolivia. Uh-huh. Es que ahora están... Claro. Uh-huh. Y luego el litio, pues también sabemos de dónde se sacan, de las minas y todo eso. Es invasión a territorios vírgenes, a territorios... De otras comunidades. Y de otras comunidades y de otros pueblos. A los que también se expulsa, como se expulsa aquí del medio rural. Bueno, se les expulsa mucho más y peor. Pero hay gente que también he leído, que se quejan porque les instalan las placas y les comen terreno. O sea, les comen los lugares que no se puede hacer otra cosa. O sea, el territorio que ocupa el terreno, que ocupan placas solares, no se puede... Se desertiza prácticamente. Exacto. Sí. Y eso también se queja. Sí, es uno de los problemas que tenemos. O sea, van juntándose todos. Lo que estaban comentando antes, que las placas solares se pueden poner en ahora mismo en polígonos, y polígonos además incluso abandonados, que hay muchos, porque la industria en este país se está dejando de lado, ¿no? Y se podrían poner en cantidad de tejados y no tener ese tipo de no ser tan invasivos. Pero rentable, parece ser que es mucho menos rentable que irse a el suelo, es mucho más caro y no es tan interesante. Eso es lo que alegan las personas que están trabajándolo ahora mismo. Fíjate tú, la Chicoteta Energía y su gran proyecto, que hay que cuidar, mimar y animar a que crezca, porque buscan eso, buscan maneras más sanas y razonables y coherentes de que podamos disfrutar todavía de algo de aunque tengamos que decrecer, nos guste o no, pero por lo menos tener una sostenibilidad. Yo iba a preguntar, estamos hablando de sostenibilidad y medio ambiente. Paulo, el tren también es uno de esos medios de transporte. Tú que desde chiquinino te lo has... Si te hago una pregunta que tú no controlas, me lo dices y ya está. No, esto sí. Sí, ¿verdad? Sí. Me daba miedo no hacerte una encerrota, pero ya veo que no. Sí, pero es un medio de transporte mucho que están desmontando también, ¿no? El AVE está creciendo muchísimo, pero todo el transporte de mercancías y el transporte de pasajeros de corto recorrido está desmontándose en detrimento. O sea, se está perdiendo. Sí, todo, ¿no? ¿Y cómo lo veis las personas que apostáis por los trenes? Bueno, ahora hay líneas, ¿vale? Son eléctricas y luego hay diésel. Ahora también se están quitando las diésel o las ponen con catenaria, que es, bueno, la catenaria, por si no sabéis, es un hilo que da electricidad al tren. Y o si no, si no se tiene previsto poner catenaria en esa vía, a largo plazo lo suelen quitar, básicamente. Uh-huh. Y ahora sí que están haciendo pruebas con hidrógeno, por ejemplo, con trenes. Estuvieron en Canfranc. No sé si os suena, es... Sí, claro. Pirineo. Estación internacional que había en Canfranc. Y estuvieron ahí con un tren haciendo pruebas con hidrógeno. Y ahora van a ir a más sitios a probarlo, a ver cómo va. ¿Pensáis que el tren es un medio de transporte... que es sano y que tiene mayor recorrido? ¿Pensáis que se les está retirando parte de la capacidad que tiene? Yo creo que sí, el tema sobre todo los camiones. Uh-huh. Tú ves ahora la autovía y va llena de camiones y ya no hay tantos trenes de mercancías como había antes. Por ejemplo, tú en un tren puedes llevar 30 camiones, o sea, es... Y no perturba el tráfico, claro. No contamina de la misma manera. Exacto. Bueno, ¿el hidrógeno a ti te parece una buena opción? No lo sé aún porque tampoco he oído hablar mucho de él, de cómo van las pruebas y tal, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Desde luego. ¿Y del AVE qué opinas? Yo creo que está quitando bastante... A ver, sí que es verdad que si quieres ir de un punto a otro más rápido, sí que es rentable, pero, por ejemplo, está quitando muchas líneas de tren. Por ejemplo, la de Cuenca, la cerraron hace ya tiempo y quitó bastantes pueblos pequeños que tenían tren y ya no tienen. Y se tienen que buscar la vida ahora para ir a la ciudad o... ¿Con el coche? Con el coche o con el autobús. Que también es un... Siempre ha parecido que era un medio de transporte mucho más sostenible, ¿no? Y sin embargo es cierto que está... Por ahí también desapareciendo un montón. Aquí, toda la zona del sur también, hablabas antes de Cuenca, pero de Valencia hacia el sur se están desmontando un montón de trenes y hay... Yo eso supongo que tú no lo sabes tanto, pero sí, hay bastantes movilizaciones. La gente pita y se queja porque sí, bueno, le dejan sin tren. Y, Paula, hablando de la ocupación de este tipo de energías y de este tipo de instalaciones, ¿tú te has encontrado en algunas de las granjas donde has estado trabajando? ¿Te has encontrado con...? No, bueno, no me he encontrado en las granjas, no he visto este tipo de instalaciones, pero bueno, me parece un tema muy interesante a tratar porque, bueno, he querido entender que al final es mejor poner las placas solares en los tejados que la tierra, ¿no? Pero que al final la están poniendo en la tierra porque económicamente es más rentable que las placas solares, o sea, que los tejados. Pues a mí eso, personalmente, como persona que ahora mismo se está estudiando el medio ambiente y que está entendiendo un poco el tema de la contaminación, lo importante que es la tierra, cómo afecta, me entristece mucho que se piense de esa manera, porque no nos damos cuenta de lo importante que es conservar lo que tenemos, porque al final es lo que nos da vida a nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos que comer y tenemos que alimentarnos, ¿no? Y bueno, pues al final parece que aquí la gente va al Mercadona, ve que está todo lleno de productos y no se dan cuenta de la importancia que tiene. Entonces, personalmente me entristece mucho que se piense más en el valor económico que en nosotros mismos. Uh-huh. Estamos viviendo de la tierra, del medio ambiente, y si nosotros, que somos los que tenemos la responsabilidad de conservarlo, porque al final donde estamos viviendo, pues sinceramente no sé hacia dónde estamos yendo. Uh-huh. La verdad, entonces, es que nosotros como ciudadanos, es lo fácil que es, por ejemplo, reciclar, que ahí ya estás ayudando, porque luego creo que las ciudades sobre todo no somos conscientes de hacia dónde se van los residuos o de los impactos que provocan toda la gente que igual pues contamina las playas o que provoca incendios. Eso provoca impactos muy negativos que cuesta muchos años hasta que se recupera, y eso conlleva también muchísimo trabajo. Entonces yo pues desde aquí pues también hacer un poco de llamamiento a digamos pues poder concienciarnos un poco más respecto a la importancia que tenemos todos. Porque yo creo que las ciudades viven gracias a la tierra. Entonces sí, completamente. Mira, hay una cosa que me suscita. Hay una frase que escuché no hace mucho, ¿no? Que refiriéndose a los seres humanos, que es de creemos que nos hemos comido el mundo, ¿no? Que el mundo es nuestro y solo nos lo han prestado. Pero sí. Este verano estuve haciendo un voluntariado en Pirineos, en el Pirineo catalán, de gestión forestal, y es un proyecto súper bonito porque no solo vas ahí a cortar y esclarecer los bosques, ¿no? sino que te enseñan toda la parte de esa cultura, ¿no? Esos pueblecitos de 10 casas en los que solo habitan 3 y eran ya pueblos, ¿no? Justo lindando con Francia. Y uno de los habitantes, una era una mujer tejedora y otro era un hombre ya muy, muy mayor, nos explicaba, ¿no? Y nos decía, fíjate que todo el agua de Cataluña nace de aquí, pero antes nos quedaremos aquí sin agua que la gente de Barcelona, porque la ciudad se lleva todo el arrastre de agua y ahí los manantiales están quedando secos. Pues sí, yo personalmente creo que es un tema que yo por lo menos creo que se habla poco y que tendríamos que darle muchísima más importancia, porque al final nosotros estamos viviendo gracias a esos pueblos, a esos embalses y a esas tierras que gracias a Dios hay gente cuidándola, pero que tenemos que seguir cuidándolas para poder vivir. Entonces me parece un tema súper interesante y que da mucho de qué hablar. Pues lo vamos a ir reflexionando ahora aquí todas juntitas mientras llevamos un corte, ¿vale? Sobreviví para curar mi corazón, a la mente dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací y perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque

ecológica y sostenible al ladrillo espantoso que impera, pues ellas estaban buscando la manera, aparte de reivindicarse como mujeres que albañilas, que no es nada fácil en este mundo. De hecho, hablándolo con un compañero un día que también es albañil, decía, sí, sí, está genial, yo me alegro mucho que estén ellas, y hay veces que coincidimos y se trabaja muy bien con ellas, pero, a ver, yo lo entiendo, tienen que ponerse muy brutas y ser muy cabezonas y hacer las cosas como ellas quieren, y si no, de otra manera. Es decir, en el fondo, ahí o siempre existe ese perfil de que las mujeres o somos unas mandonas o somos unas tontas o somos un no sé qué, ¿no? En todos los ámbitos. Pues ellas están buscando también su huequito y se lo están buscando de muchas maneras. Lo primero, reivindicándose, como comentaba, y lo segundo, pues buscando una manera de construir sostenible, con materiales naturales, con en espacios que no sean destructores para la naturaleza, cuidando el medio ambiente. También las hemos de traer algún día y que nos lo cuenten en directo. Pero nos parecía importante, dentro de este dibujito que queríamos hacer hoy de alternativas laborales y alternativas también con una perspectiva muy masculinizada, donde hay una implementación quizá más grande de lo que creemos o lo suficiente, o tenemos estas personas que están ahí tratando de plantearlo, de mujeres, pues queríamos nombrarlas a ellas también. Y tiene mucho que ver con lo que estaba comentando antes Paula. Paula comenzaba a hablar del tema del medio ambiente, porque tú ahora estabas haciendo otro módulo, ¿no? Sí, yo actualmente estoy estudiando un grado superior de forestal y medio ambiente, medio rural, y la verdad es que estoy súper contenta porque bueno, también me estoy enfocando un poco dentro de este sector. Estoy muy ilusionada con varios proyectos que estamos planteando, y bueno, pues me está haciendo descubrir un nuevo mundo que me está gustando mucho también, así que estoy muy ilusionada y muy contenta con mi decisión. Estaba así como muy despistada. Estábamos hablando antes y estaba tratando de... Me he pillado así un poco porque estaba tratando de hacer coincidir y reunir a cada una de las posiciones, ¿no? El hecho de que se puede construir fuera en espacios mucho más alternativos, mucho más sostenibles, y con una economía mucho más razonable, temas como la ganadería, como el transporte y la construcción de la vida en todos los ámbitos, ¿no? Desde el alimento, el techo y el trasladarnos de un lado para el otro, ¿no? Tejiendo esas cosas. ¿Tenéis la sensación de que se rema mucho a contracorriente cuando te planteas las cosas de esa manera? Bueno, yo creo que poco a poco pues estamos concienciando a la ciudadanía, poco a poco pues están implantando más medidas para ayudar a evitar la despoblación, para conservar el medio ambiente. Es un proceso muy lento porque se tienen que tomar muchas medidas, pero bueno, creo que poco a poco, a través de la concienciación, la educación ambiental y bueno, y al final pues todas las actividades de desarrollo educativo que también ayudan a fomentar mucho estos estudios y bueno, estos trabajos, creo que poco a poco estamos logrando concienciar a la gente sobre lo importante que es evitar la despoblación y mantener la tierra, los bosques, el medio ambiente, porque al final es el espacio donde vivimos. Claro, pero, perdón, la orientación de la formación y los trabajos que tiene la gente en general, muchas veces es difícil irse a vivir a sitios pequeños, despoblados, porque ¿cómo haces? Ya, yo en eso, a ver, con respecto a la pregunta de antes, creo que antes se remaba contracorriente y ahora ya hay una pequeña corriente. pequeña, pero hay corriente. Sí. Pero lo que dices es muy cierto y a mí como que me hierve un poquito la sangre. Pero ¿por qué? Porque veo esa cantidad de sitios despoblados y luego veo a cantidad de familias migrantes viviendo en chabolas a las afueras de la ciudad y decir, ¿cuándo se va a armar un proyecto social y a toda esta gente, todas estas familias, darle una oportunidad ahí? Porque realmente también vienen de contextos donde ahí les darías vida y no miseria como le estamos dando a la ciudad. No sé, pero sí, sí, entiendo perfectamente. Claro, pero insisto porque es sí. Un círculo. La formación, educación, como le llamemos. La gente seguimos orientados hacia las mismas formaciones, o sea, o formaciones académicas, o cómo te vas a vivir a un pueblo si no tenés una formación que te permita. Claro, hay que ver qué. O sea, ¿qué utilidad, no? ¿Qué papel podrías desempeñar en un medio así? Sos dentista, por ejemplo, un odontólogo. Se va a vivir a un pueblo, pero un odontólogo necesita una cantidad de clientela que le signifique algo a fin de mes. Entonces, ¿cuánta gente va a vivir en ese pueblo para que ese odontólogo, esa médica o ese médico, ese... montones de profesiones, sí. Bueno, es que también creo que el hecho de que la gente esté yendo de los pueblos lo que provoca es que se vayan los médicos y los odontólogos de ellos. Yo creo que igual esos odontólogos o esos médicos prefieren vivir en el pueblo que en la ciudad, pero se ven obligados a irse de allí porque la gente se está yendo. ¿Y por qué se está yendo? Pues puede ser por muchísimas razones, ¿no? Yo... lo que pienso es que al final se ve la vida en el pueblo muy difícil, que va a ser siempre el campo y la tierra, y pues sí, es verdad que hay trabajos que se tienen que buscar en la ciudad porque en el pueblo no hay, pero yo creo que si replanteáramos un poco la idea o la situación y hiciéramos que la ciudadanía viera pues el atractivo también de los pueblos, ¿no? Porque al final yo también he estado viviendo en uno. Yo nunca me iba a ver capaz de vivir en un pueblo hasta que lo he hecho. Sí, que es verdad que soy ganadera, pero luego yo, hablando con la gente de ese pueblo, me he dado cuenta que uno es financiero, otro es administrativo, otro también es médica y quieren vivir en el pueblo, pero se sienten obligados a irse. Entonces, pues medios para atraer a la gente al pueblo es una respuesta muy complicada, pero a través de atractivos, de medios de comunicación, de campañas de concienciación, proyectos, yo creo que es una medida que, o por ejemplo, dar facilidades o dar ayudas, ¿sabes? Todo eso yo creo que son medidas que se podrían implantar. Luego también, antes hablabas al principio de cuando hablabas de la formación y del modelo de ganadería que hay aquí, ¿no? Que es la ganadería más intensiva. Y por supuesto, no lo es todo, pero también hay que recuperar oficios y otros tipos de trabajos, ¿no? Y me ha recordado las escuelas de pastores, ¿no? Y aquí ya aprovecho también para hacer una recomendación que siempre hacemos en Dones y Ores, alguna recomendación de libro, de película y tal. Y bueno, la asociación La Cosecha, que es también una asociación de audiovisual de aquí, también muy comprometida con las luchas sociales, sacó hace unos años un documental que se llama Paso Lento, que lleva el mismo nombre del proyecto, que se llama Paso Lento, y es un proyecto precisamente de fomento de la ganadería extensiva en Alcublas. Y ahí también ellos tuvieron alguna edición, no sé si siguieron haciendo otras ediciones, de escuelas de pastores, ¿no? Que pues hace falta que la gente también aprenda estos oficios, que cuida la tierra, que vuelva a dar la importancia que se debe también, ¿no? Creo que Ana también comentaba algo de escuelas de pastores también por el norte. Sí, bueno, que por ejemplo Cataluña sí que está haciendo un buen trabajo, sobre todo quien gestiona los parques naturales, para volver, ¿no?, a eso, y los pastores que son funcionarios. los pastores que trabajan en los Pirineos de Cataluña son funcionarios. Y eso de las 14 pagas, pastor con 14 pagas me deja un poco cao. Sí, sí, los cheques de comida, tienen todas las dietas pagadas. Ajá. Durante los meses que están de pastoreo, que son los meses, creo que son 6 o 7 meses al año o algo así, bueno, los años que se puede pastorear. Y es el Estado quien se está haciendo cargo de esto, pero porque hace falta. O sea, hace falta a los bosques, que haya ganado, que haya animales salvajes. Es necesario, por eso están volviendo lobo, por eso está volviendo el oso, que lo están trayendo de los Alpes y de Rumanía a España, porque hace falta. Porque si no, los bosques son una maraña, son una caja de cerillas en un fuego encendido. Y hace falta eso, hace falta la ganadería extensiva y hace falta los animales salvajes. Eso que estás diciendo, le estaban diciendo estos días pasados a consecuencia de los incendios. Están sucios los bosques. Sí. Están sucios, no los limpian. No están, aparte, sucios, pero los ensuciamos nosotros, los seres humanos, ¿vale? Sí. Sí. Están descuidados. Están descuidados. Y los animales salvajes no pueden, lo tienen inaccesible. Las reses también son inaccesibles para los propios animales. Y cuando ocurren las quemas, no recuerdo la palabra, pero la naturaleza se quema, ¿vale? Es normal, es hábitat. Lo que pasa es que, claro, si está descuidado, es una quema descontrolada, pero normalmente la naturaleza, o sea, yo en el curso de poda que hice de gestión forestal, solo el 90... El 97-98% de los incendios que se producen en la naturaleza no son causados por el ser humano, sino por causas naturales. Solo es un 2, un 3% de los que son causados por el ser humano. Pero claro, si esa naturaleza no está cuidada, no tiene un mantenimiento, el fuego se propaga y no hay sendas, no hay senderos. No hay cortafuegos. No hay cortafuegos, el fuego se apaga desde arriba y depende del viento, pues se puede propagar más. Y... Claro, además sumamos a todas las consecuencias de la emergencia climática que tenemos, que provoca, tenemos veranos mucho más calurosos, otoños más secos, ¿no? Entonces... Estamos hablando todo el tiempo dándole vueltas. A mí me gustaría resaltar algo. Estamos hablando de que faltan profesiones. Y yo creo que es algo que es desde donde hemos querido empezar un poco el programa, pero que reflexionando un poco más, ya no solamente son profesiones las que vosotros habéis elegido, que son maravillosas, ¿no? Pero siguen faltando otras muchas profesiones, como por ejemplo de mi infancia, como por ejemplo la de modista. El textil, eso de que venga un barco lleno de ropa que es de usar y tirar, aparte de insostenible y de explotar a personas de una manera brutal, es que es absurdo, ¿no? Antes las cosas se cosían aquí y se tejían aquí. Además, este territorio, el de Valencia, es un territorio de textil, de tradición de toda la vida. La madera, que es otra de las tradiciones de esta... de este territorio, ¿no? El construir los muebles que habitas y que no te vengan de allí, de allende los nortes, para que te los montes tú sola y te duren 2 años y luego vuelvas a montar otro. Es que ya no hay madera. A ver, ¿qué es eso de que ya no hay madera? Es que ya no son de madera. Los muebles ya no son de madera, no, eso es verdad. Claro, pero porque ya no queda madera. Ya no, claro, queda madera. La madera que hay no sirve para hacer muebles. La madera que hay está en parques naturales, muy pocos, claro, muy protegida, y muy pocos son comunales, quiere decir que solo quienes habitan en esos territorios pueden hacer uso de esa madera. Hay madereras en España que están cerrando, y no porque, vale, he cometido un error al decir no hay madera. Yo quiero que me expliques eso, pero no lo entiendo. Sí hay madera, pero al precio que la tienes que... Sale más barato traerte un seudónimo de madera del norte de Europa que una maderera que corte la madera, que corte el árbol, que trate el árbol, que saque los listones. Ebanistas sí que no hay. Eso, palabra que yo hace siglos que no escucho. Explícalo. Paulo, ¿qué es un ebanista? ¿Lo sabes? No, ni idea. ¿Tú tampoco, Paula? No. Es aquella persona, no es un carpintero. Un carpintero hace estructuras de madera y trata la madera. Un ebanista hace muebles, hace belleza con la madera, hace platos, hace cubiertos, hace... Como un escultor. Sí, de la madera. Eso es un ebanista, un escultor de madera. Pero claro, también hace vigas, también hace terminales, ¿no? Encuadres. Y se ha perdido, sí, sí. En Francia hay, en Francia están los estudios de madera. Ahora el único FP, el FP de ebanista, se ha perdido y solo es montador y de aquí, muebles. En sí, este país. Está en Catarroja. Montador sí. de muebles. En Catar. En aquí en es un FP, es un FP superior. ¿Por qué esa tendencia en España? ¿De qué? Que desaparezca. ¿Que desaparezcan? Sí. ¿Los oficios? Sí. Porque no se les da importancia. No se les da importancia ni se valoran como se deberían. Claro, o sea, tampoco están habiendo albañiles. ¿Por qué? Porque albañiles, típico, o sea, prototipo de albañil, ¿no? La idea que tenemos de albañil, un hombre bastante fuerte, no sé qué. Pues los albañiles que ahora tienen 40 años ya tienen hernias discales, ya se están intentando ir por otros lados. Se ha perdido la figura del aprendiz, como decía el compañero. Se ha perdido. Y la figura del aprendiz es una figura súper importante, sobre todo para los oficios. Porque tú puedes tener mucho conocimiento, te puedes leer muchos libros, y te pueden explicar mil veces cómo hacer una cosa. Hasta que no te pones y la haces, no vas a saber hacerla ni vas a aprender a hacerla. Por muchos tutoriales que haya en Google. Hasta que no te pongas a hacerla, no vas a empezar a aprender a hacerla. Soldar. Hacer una soldadura, pero una soldadura en condiciones. No sé, a coger una madera y tratarla, a coger una tela y de ahí sacarte un patrón y, ¿no?, coger la máquina de coser y... A mí me hace pensar mucho como todo, o sea, la situación, como todo está muy entrelazado, ¿no? O sea, como tenemos multinacionales que promueven un consumo intenso de las cosas, con lo cual una producción intensa de baja calidad y que devasta territorios para poder suplir esa necesidad de consumo de una población que no para de querer comprar. Luego esto, claro, si esa población quiere consumir tanto, pues el trabajo de estos oficios no pueden responder a esta demanda, entonces desaparecen también, ¿no? Pensaba mucho en el enlace por lo de la ganadería. No podemos tener ganadería extensiva que respete el ciclo de los animales si tenemos a una población que no para de consumir carne, ¿no? Y a todo, como si solo pudiéramos vivir de esto, ¿no? Entonces, como está todo muy entramado, ¿no? Sociedad de consumo, grandes empresas que devastan territorios, desaparición de oficios y, claro, claro, concentración en las urbes, pobreza. Y va todo junto. Porque estabas comentando tú de que no le damos tiempo a... Y yo pensaba que vale, claro, si tenemos que tener, en cuestión de ropa, que es la que tenemos que tener una camiseta para casi un día del año y unos pantalones y por si acaso un vestido y luego además un sombrero que vaya a juego con los zapatos del mismo color y no sé cuántas cosas más, y mañana me lo tengo que cambiar todo otra vez, ¿qué dinero tengo que gastarme para que eso pues puedo elegir? Sin embargo, si una persona artesana... Lo de la artesanía y el arte siempre han sido dos palabras que me han gustado mucho por ese entrecruce que tiene, ¿no? Pero bueno, en este caso, si una modista o un sastre tejen o cosen una prenda que además ha sido tejida con cariño, con mimo, de productos naturales, le tienen que dedicar mucho tiempo. Tú no puedes comprar ¿a qué valen las camisetas en el sitio ese espantoso? 3 euros, 2,5 euros. Por menos de 25, 30 euros tú no te puedes comprar una camiseta. Y no estarías pagando lo que vale. No. Y no estarías pagando lo que vale con 25 euros. Con 25 o 30 euros, seguramente. O sea, sí. Y tanto es así, que ni siquiera pueden, claro. Claro. Son plantas que están internacionalizadas. No olvidemos que esto también hay toda una cadena de producción, porque tampoco con este precio se podría pagar los derechos laborales del Estado de Bienestar Europeo. Claro. Con lo cual, como no es rentable, pues esto se va a otros países, a países empobrecidos, donde las personas sí que trabajan, pues muchas veces incluso en condiciones similares a la esclavitud, para poder producir estas camisetas que nosotros compramos aquí a 3 euros, ¿no? Tan bonitas. Que, bueno, yo creo que al final todo esto lo mueve el dinero, ¿no? Al final nos sale mucho más rentable coger la ropa que viene en barco que la que producimos aquí en España. Igual que pasa con la ropa, pasa con los alimentos, y al final lo que está provocando es que si, por ejemplo, hay pocos talleres locales para la demanda que hay, pues el precio de la camiseta que salga del taller o de la modista va a ser súper caro. Igual hay mucha gente que por el salario o por el estilo de vida, por cualquier cosa, no se lo puede permitir. Entonces, ya no es que se quiera comprar lo barato, es que igual tampoco le queda otra opción. Pero ahí hay un craso error, y te voy a decir por qué. Es como el pez que se muerde la cola. Sí. Si yo necesito una camiseta para ponerme cada día, y además pues necesito que cuesten a 3 euros. Pero si a mí me dan una camiseta de buena calidad, que puedo lavar muchas más veces y que me puedo poner una vez a la semana, porque pues tengo 4, 5, 6 camisetas, jerseys, llámalo de X, ¿no? Pero, y que además me durarán para el año que viene y para el otro, y no tengo ese concepto de que tengo que cambiar de ropa cada día, pues con mucho menos dinero, o sea, con mucha menos cantidad, tendré suficiente. Y seguramente incluso acabo gastándome menos dinero que antes. Pero es como una especie de círculo vicioso. Con los alimentos pasa exactamente lo mismo. Todo el mundo va, ¿eh? La comida rápida. Claro. Todo el mundo va a ir a morir al mismo supermercado, que no voy a nombrar, pero que todas conocemos. Y todas sabéis la manía que yo le tengo. Roña, roña. No la vamos a nombrar, más que nada por no hacerle publicidad, aunque sea contraria. Bien. Pues claro, como no ganamos suficiente dinero, nos vamos a ir a morir allí. A todo el mundo va a acabar, y lo de morir es literal. pero en el fondo lo que estamos provocando es que pequeños negocios cada vez lo tengan más complicado, sea más difícil que puedan vender en determinadas condiciones, y además no estamos exigiendo que quien deteriora el medio ambiente con su producción sea quien pague el deterioro del medio ambiente. Porque no sé si lo sabéis, pero la comida sana en este país, cada sello que le ponen y le obligan a tener muchos sellos para demostrar que es sana, tienen que pagar un dinero. Con lo cual, vale un potosí a base de pagar los desperdicios de los que hacen comida absolutamente insana, rápida, como decía Paulo, es con un exceso de grasas polisaturadas increíble, cuando no llevan hormonas de todo tipo, si hablamos de la carne. Ahora nos cuentas un poco eso también, Paula, ¿no? Bien, se están riendo de mí porque estoy dando mi mitin. Pero sí que es cierto que muchas veces permitimos que se suban los precios a base de entrar en aceptar que hagan negocio pues eso, las grandes comerciales. Y sí, lleva razón, llevamos hablando mucho tiempo, vamos a una pausita. Vamos a una pausita que... Y es explotador de personas, ¿verdad? Asesino, uso veneno en el contenedor. Sí, no admitía el reciclaje de comida. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal.

Pues aquí seguimos en el 104.9 de la FM en Radio Malva, en programa de Dones Llures. Ha ido subiendo el tono de la participación fuera de micrófono exponencialmente. Al principio no se conocía mucho y hablaban así bajito, pero bueno, ya están creando lazos para el resto de sus vidas, creo, por aquí. Y dicho eso, bueno, estamos llegando al final del programa. Como siempre, nos quedamos cortas. Pero tenemos pendiente una nueva cita, invitando, como decíamos, a las compañeras de la Chicoteta Energía y de La Morada, para continuar hablando con un tema que nos parece súper interesante. Y bueno, quería, no sé, creo que hacer una rondita y que cada una nos reflexionemos sobre qué conclusiones podemos sacar. A mí una de las más importantes, y creo que a partir de ahí podemos seguir con todo lo demás, es que o recuperamos los oficios o asesinamos la vida, ¿no? De alguna manera. No sé si hacer la ronda como queráis, por donde queráis empezar. Paula es una lanzada de la vida. Bueno, yo aparte de recuperar los oficios, pues como también hemos hablado bastante, cuidar mucho el medio ambiente, cuidar mucho los campos, los pueblos, y seguir haciendo acciones para concienciar a la ciudadanía de lo importante que es. Bueno, yo quería volver al tema de la población, el tema de los pueblos que se han perdido, y vinculado con el ferrocarril, porque se ha perdido mucho, y también el tema de, por ejemplo, lo del tema de los bosques y todo, en Pajares, por ejemplo, no sé si lo conocéis, está en Asturias, entre León y Oviedo. Hay una línea de ferrocarril que es antigua, ya lleva 175 años. Y ¿de vía estrecha? No. No, es de vía. Sí, y ahí ahora se ha perdido mucho. Hay pueblos que eran crecieron por el ferrocarril y se ha perdido todo. O sea, no hay patrimonio del ferrocarril. O sea, se pierde todo. Y ahora están haciendo una vía nueva, que es una variante para alta velocidad. Pero que ya no paran los pueblos, ¿no? Exacto. Y aparte, están teniendo problemas porque ha cortado una bajante de agua por una montaña y la ha cortado, y el agua tiene que salir por donde, y se está inundando por dentro todo, y están teniendo bastantes problemas por eso. Esa modernidad de los trenes de alta velocidad que unen las ciudades, pero rompe todo el tejido que había entre los pueblos, ¿no? Sí, y rompe también el paisaje. Eso lo está destruyendo a saco, es verdad. Gracias. Ana, te toca. Pues sí, al hilo con lo que decías, aparte de oficios, el oficio, o sea, el poder hacer algo, ¿no? Creo que es algo que a los seres, a las personas, nos mueve la vida, ¿no? Es lo que decía el compañero. Dice, ahora tengo ganas de levantarme por la mañana y de irme a clase, ¿no? Es decir, yo ahora con mi nuevo trabajo tengo ganas de levantarme por las mañanas e ir a mi trabajo, ir a mis compañeros y decirle, yeah, bendiciones, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? O sea, tengo ganas. Entonces, claro, un oficio, algo que hacer, algo que se dignifica tanto porque es valorable lo que haces, lo que produces, como es valorable y digno lo que recibes de reporte, ya sea por tu sueldo o ya sea por cómo la otra persona, ¿no?, que recibe lo que tú haces, se queda bien, o el animal, o el ser, o el bosque, o el, ¿no? Es ese reporte también lo que te dignifica tu labor, y creo que esa es una parte súper importante de los oficios y que no se tiene en cuenta, porque una cosa es trabajo y otra cosa es un oficio. Creo que son cosas distintas que no tienen nada que ver. No sé si queréis añadir algo vosotras o las madres de las artistas, porque aquí tenemos en el foro acompañando a Pablo y a Paula. Bueno, pues con esto yo creo que ha quedado muy claro muchas cosas, ¿no? Que quizás deberíamos de hacer un llamamiento a que enfoquemos, que no veamos como la universidad como la única escuela de vida, que hay muchas maneras de afrontar el aprendizaje, que algunas son tan válidas como la universidad, incluso más en momentos tan complicados como el que estamos viviendo. Que esas maneras, que además hay personas a las que los aprendizajes académicos, según están estructurados, las convierten en tontas o las hacen creer que lo son, cuando lo que tienen son habilidades e inteligencias diferentes, súper buenas, y que no son reconocidas ni apoyadas. Yo creo que también es importante decir que podemos decir, oiga, que inviertan, oiga, que hagan, pero todas sabemos que las economías siempre tienden hacia ganar, han quitado 243.000 euros de la cartera para hacer cursos a personas desempleadas. Efectivamente, esas cosas que pasan, ¿no? Entonces, que sí, que está bien que demandemos a Papá Estado, porque como le pagamos algunos impuestos, que hagan con ellos lo que toca, pero sobre todo empecemos a construir nosotras, arremanguémonos, y creo que ha sido pues un verdadero placer tener a tres personas que sí, que han decidido eso, ¿no? Buscar otras vías y tirar por caminos para construir cosas diferentes, tan válidas como un recorrido académico. Ninguna de ellas será rectora de universidad, pero seguramente que con el tiempo nos puedan dar y nos estén dando lecciones de vida igual de importantes. Sí, yo también creo que es importante también recuperar lo que hablábamos también al principio, bueno, a mediados del programa, ¿no? De que las decisiones que tomamos en ese sentido, las laborales, tienen un impacto político también, ¿no? Que nunca perder de vista que no es simplemente un trabajo, que no es simplemente la compra, sino que todo esto está dentro de un marco de vida de mucha gente, ¿no? Todas las decisiones que tomamos tienen un efecto también a este nivel. Y bueno, agradeceros mucho que hayáis estado, ha sido un placer. Ha sido y un placer. ¿A que sí? Sí. Y antes de irnos, vamos a dedicar unos minutitos a las tantas convocatorias que vienen por ahí, ¿no? ¿Quién empieza? Empieza. Yo creo que fuimos por cronológica, la que comentabas. Sí, hay una vigilia este domingo, a las 7 de la tarde. En la Plaza de Patrais. La Plaza de Patrais, por las agendas también nos las marcan muchas veces, ¿no? Y entonces vamos a recordar por qué es que es cierto que hay que oponerse, hay que remangarse y hay que intentar gritar mucho más alto de lo que lo estamos haciendo, porque no está teniendo efecto la masacre que se está produciendo en Gaza. Pero vamos a recordar que además de la masacre que se está produciendo en Gaza, ahora mismo hay bombardeos en Kobane, en Rojava, y que nadie está diciendo nada, pero está muriendo muchísima gente, que siguen ahogándose muchas personas en el Mediterráneo y no se nombran, que la guerra de Ucrania ha desaparecido, pero sigue matando a gente y sigue habiendo muchísimas muertes. Y que en Yemen, por ejemplo, y estoy nombrando solamente las más significativas, están matando gente cada día también, ¿no? Entonces, pues aparte de clamar porque esta guerra pare, que es una locura, bueno, esta guerra no, esta masacre, también chillar y tratar de reivindicar y poner el acento en tantas otras lugares donde la vida de las personas no tiene ningún valor. Sí. Y luego... Luego pues ya entramos a la semana, sí. El martes tenemos dos convocatorias en barrios distintos, una de ellas es aquí en La Malvarrosa, hay una convocatoria para una charla coloquio esta mañana, bueno, ayer por la mañana uno de los compañeros que está organizando la charla estuvo aquí explicando en La Nostra Onda. Es el futuro de La Malvarrosa, barrio vivo, área turística, a las 7 en la Universidad Popular, en la avenida de La Malvarrosa 98, precisamente para contar los el proceso de turistificación que se está y gentrificación que está empezando en el barrio de La Malva. Van a intervenir en esta charla un profesor de la Universidad de Valencia, de la Facultad de Sociología, Francisco Torres, una persona de la Asociación de Veïns y Veïnes de Amics y Amigues de La Malva, de esa idea comuna también, que contarán la lucha que han tenido contra la construcción de un macrohotel, y también compañeros de aquí del Cabañal Horta. Aquí en La Malva lo que está pasando es que ya ha empezado la construcción de un hotel en un área donde estaba destinada para la construcción de la biblioteca, que es una reivindicación histórica del barrio. Entonces se dedicó parte, como una especie de acuerdo con la constructora, pues se dedicó parte de este terreno a la construcción de un hotel y la otra parte a la construcción de la biblioteca. Y ya hay por ahí también otros posibles proyectos de otras macro, no sé si hoteles o viviendas, como, pero que no tienen pinta de viviendas para la población, ¿no? También en la zona de La Malva. Y luego también el mismo martes está en Benimaclet, ¿no? Sí. En Benimaclet, dentro del ciclo de charlas feministas autónomas, en La Repartidora, habrá una charla que se llama Fer Memoria Feminista, y dio testimonios de dones referentes históricos, que a mí me da la risa, del feminismo de la ciudad de Valencia. El que pretende es hacer una charrada de dones ya en una edad y que ten y que por una vegada, bueno, pretenden contar las suas experiencias y compartir cómo es vivía el feminismo o cuáles han sido las lluites al 70, 80, 90, y trasladarlo una mena a la gent que més jove, i també compartir amb dones que han tingut les mateixes experiències. Mm-hmm. I bueno, pues luego hablando del Cabañal Horta, que es un espacio que también ha luchado y lucha mucho contra el proceso de gentrificación y turistificación aquí en el Cabañal, precisamente el 25 de noviembre es el aniversario del Cabañal Horta y hay actividades buscar en las redes de Cabañal Horta, porque lo único que sabemos es que hay por ahí cositas organizadas, ¿no? Y aún no han salido las convocatorias oficiales, pero también de cara al Día Internacional contra la Violencia de Género, el 25N, la Asamblea Feminista de Valencia también tiene algunas convocatorias. Sí. Así que está atentas y atentes. En principio, la convocatoria será el 24 de noviembre, porque es va a hacer una convocatoria de prenlanit. Pero encara no está tancada la convocatoria, el lloc y demás, pero sí, eso, que estarem atentes tots i totes para participar y apoyar como cada año, porque les dones continuen sent assassinades, maltratades, apartades y totes les hades que en volen. Y con esto yo creo que nos marchamos hasta el próximo programa. Que bueno, ya sabremos, ya diremos, os iremos informando si será en diferido, si será en directo, porque está un poco complicado eso, que nos haya pillado el próximo programa un 8 de diciembre tan santo y tan patrón, nos complica la vida, pero bueno, ya veremos cómo. Pero hasta entonces nos despedimos de todo el mundo. Muchas gracias, Ana, Paulo, Paula, a vosotras y el resto de compañía, y Josefina, Julia. Hasta el próximo programa. Salud y un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Me confieso, padre, porque he pecado. Porto el peso del cuerpo de su deseo. Fariseos en el púlpito, prepara la odisea, la más sucia de la tierra prometida. Mentira de orgiral y rayas de anfeta en su party de sotanas y pollas viejas. Piso duro cuando paso y pesa el ritus de la envidia. Prellevo tatuada la escarlata. Y antes de morir prefiero matar.